Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acércate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llámanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Si tenés temperatura mayor a 37.5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Desde la información, desde la cultura, desde el deporte, desde el conflicto, desde la solución, desde 2008, desde las 10, desde el barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Once 16 de la mañana, se pueden comunicar con nosotros. Por supuesto, el 2150-7456, también pueden escribirnos, enviarnos sus mensajes de WhatsApp y audio también al 1550-1235-89 y también se comunican a través de las redes sociales, nos contactan por Twitter, por Instagram y por Facebook, somos @radiográfica893. Así es, aquí nos llega un mensaje del querido Lobo Rojas, dice: Lautaro, sos una estación de servicio porque tenés todos los combustibles. Muchas gracias. No tengo tantas cosas. Tratamos de tener un paneo. Ah, general. Pero estás bien armado igual, ¿eh? Estoy bien equipado, sí. Pero bueno, a veces falta y es un problema. Te falta el whisky nada más. Bueno, acá nos llegó un mensaje de Joel que dice: necesitamos el video de Orellano tomando whisky. Más whisky, menos dióxido de cloro para combatir el coronavirus. Así es, lo tenemos ahí guardado. Y después tengo algunos mensajes con consultas respecto de este nuevo protocolo. De considerar con coronavirus aquellos casos sospechosos y demás. Así que en un ratito tenemos una entrevista y nos sacamos todas las dudas. Muy bien, ¿sí? Y vamos a estar consultando con quienes están de lleno en el tema. Les recordamos que pueden entrar a www.radiográfica.org.ar y ahí se hacen parte de la comunidad radiográfica que nos da una mano como emisora, pero también les da una mano a ustedes participando de distintos sorteos como el del día de hoy con nuestros queridos compañeros del bar cooperativo y restaurante Lo de Néstor. Atención, qué platazo, ¿eh? Lechón al horno relleno con verduras asadas y mousse de limón. Puedes participar, obviamente tenés tiempo hasta el día de hoy. Se sortea al mediodía, me dijeron, ¿cuándo era? Sí, antes de la una vamos a estar dando quién es el ganador. Perfecto. O la ganadora. Así que apúrense, pueden participar escribiendo al 1550-1235-89. Y si no, si te quedás con las ganas o perdés el sorteo, lo que sea, podés también ir a Lo de Néstor y comprarte dos porciones de lechón al horno con todo lo que dije, relleno de verduras, todo, mousse de limón, a 1150 pesos. Dos porciones. La verdad que súper económico y aparte tenés un 10% de descuento si decís que sos oyente de la radiográfica. Así es, bueno, métanse y participen. Antes de la una vamos a estar dando a el ganador o ganadora del sorteo del lechón ahí en Lo de Néstor. Del desayuno al almuerzo te acompañamos en cada día desde el barrio, el show periodístico de Radiográfica. Termómetro. Salud y derechos en Desde el Barrio. Once 19 y le damos la bienvenida a nuestro querido David Ríos, como todos los viernes. David, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. ¿Cómo te trata? ¿Hoy estás? ¿Te toca tu casa o del laburo? No, estoy en el Centro de Salud y Acción Comunitaria número 39. Muy bien. ¿Mucho movimiento? Lo que te pregunto todas las semanas, en realidad. Hoy no. Hoy no, porque bueno, acá por Parque Patricio se está lloviendo, entonces no hay tanta gente. Bien, y siguen con este protocolo de cosas urgentes y nada más, ¿no? Sí. Igual hay una cuestión para pensar que... Creo que ya lo hemos mencionado en algunas oportunidades, en los centros de salud no podemos atender cuestiones complejas, por ejemplo, si alguien se cortó mucho, claro, o está convulsionando o algo por el estilo, no tenemos los recursos y ante ese caso hay que llamar al SAME o acercarse a un hospital directamente. Bien. Estamos atendiendo enfermedades, digamos, que no sean que no pongan en peligro inminente la vida de la persona. Tenemos algunos recursos como, por ejemplo, hay oxígeno, pero bueno, no podemos coser a alguien o curarlo con alguna o si lo atropelló un auto, ese tipo de cosas, no. Y además es importante que se sepa porque, digo, por ahí alguien está con una persona convulsionando y por ahí se acerca al centro de salud y ese tiempo lo podía haber estado para ir a un hospital y puede ser una diferencia entre que la pase bien o que no la pase tan bien esta persona. Claro. Entendido. Y el tema chequeos y eso todavía sigue sin funcionar. No. Qué lástima. No, porque... en este momento tiene más para perder que para ganar la persona con eso. Claro, porque se expone a un, claro, a un contagio. Claro, tengan en cuenta que, bueno, ustedes saben que el personal de salud tiene una tasa de contagio más alta que el resto de la población, y no porque nos vayamos a correr a la noche o organicemos fiestas, sino porque estamos en un lugar donde el virus circula más que... que en la calle, ¿no? Entonces, por más que se limpie, por más que pase todo eso, digamos, y más en este momento donde la mayor parte, casi toda la gente que atendemos en este momento está con algún problema de salud. Y digo casi toda porque hay un gran porcentaje de gente que no tiene ningún problema de salud y que sigue viniendo al centro de salud, que son las embarazadas para controlarse, y gente que viene a buscar anticonceptivos. Claro. Ese tipo de personas... porque la anticoncepción la seguimos manteniendo. Ya vamos a hablar un día de por qué para un centro de salud la entrega de métodos anticonceptivos son una urgencia, pero bueno, otro día lo preparamos mejor, pero básicamente es eso, o sea, sacando estos dos casos, que es gente que se vacuna y gente que viene a controlar el embarazo, el resto de la persona está con algún problema de salud. Puede ser COVID, pero puede ser otra cosa, pero... Como siempre, no está bueno en este momento exponerse a eso. No, bien. Claro. David, todo tuyo entonces. ¿Qué tenías preparado? Voy a hablarles de esto, a ver si lo pueden escuchar. ¿Escuchan? ¿Una bolsita? No. ¿Qué es eso? Es de eso, vamos a dejar un poco la magia de la radio y después les voy a explicar qué es, pero voy a hablar de eso que está haciendo ese ruido que les mostraba recién. ¿Estás jugando los dados? Por favor, somos un centro de salud serio. Donde procuramos no que la gente no sepa que estamos jugando todo el tiempo, claro, a los dados y al dominó. En Yupanqui, el club Yupanqui, la gente iba a cortarse el pelo y a jugar dominó. Era una cosa que me llamaba mucho la atención. Pero bueno. Así sobrevivió tantos años el club Yupanqui, por favor. Claro, sí, tenemos Yupanqui. El campeón sudamericano de dominó y el campeonato sudamericano, subcampeonato 1984 de corte de pelo en club de fútbol. Bien, pero bueno, tengo acá delante mío una cronología. Esto está publicado en varios sitios de internet, no pude descubrir quién fue el que se tomó el trabajito de hacerlo, con la cronología del VIH. El VIH es una enfermedad que, bueno, según algunas teorías, en 1800 y pico ya había, pasa que había en África, donde la gente se moría todo el tiempo de cualquier cosa, entonces... Claro, era difícil de saber por qué. Pero también esto es interesante pensar cuando las cosas se convierten en un problema, ¿no? Porque hasta que nadie lo ve, no es un problema y la cosa continúa avanzando. Pero bueno, en 1981, todo esto que voy a contarles es para compararlo con lo que está pasando con el COVID ahora, ¿no? Cómo está, los tiempos que se dieron para una cosa y los tiempos que se dieron para otra. En 1981 aparecen, para la mirada occidental, los primeros casos de gente que se estaba enfermando, de neumonías muy raras, de algunos cánceres muy extraños, aparecen los primeros casos. Que lo que tenían en particular es que, bueno, gente con transfusiones, varones gays, básicamente era eso lo que había en ese momento. Gente que se inyectaba. En el 83 se descubre el virus y en el 84 se descubre que ese virus es el que produce el VIH. Uh-huh. Recién en el 87, o sea, 6 años después, aparece el primer antirretroviral, que es el que empieza a parar un poco la infección. Pero recién en el 95-96, o sea, 15 años después, aparecen los primeros medicamentos, que son los cócteles, con los que se logra que la persona que tiene está infectada con el virus no se siga reproduciendo el virus dentro del cuerpo y la persona no se muera de VIH como antes de esto pasaba. Uh-huh. Y recién en el 2012, o sea, 30 años después, se da el primer caso de una persona que se puede curar de VIH, que es este señor Timothy Brown, que le hicieron un trasplante de médula. Es un tratamiento muy complejo que lejos está de poder estar accesible para toda la población. ¿Le hicieron un trasplante de médula específicamente porque tenía VIH? ¿O por otro tema y de paso se curó? Eso tendríamos que verlo un poco más. Claro. Puede ser que sean las... me parece que le hicieron un trasplante y no era con ese objetivo, pero claro, eso después lo podríamos investigar. Bueno. Pero digamos que es el primer caso que se pudo... que esta persona, si le hacen un test de VIH, le daría negativo. Uh-huh. ¿No? El resto de las personas en el mundo siguen tomando la medicación, no les afecta la salud y no están curados tampoco. Fíjense el tiempo que pasó para eso. Pero yo quería detenerme con otro hito en esta historia del VIH, que es que en el año 2002, en el año 2000, empiezan a aparecer, aproximadamente en el año 2000, los test rápidos de VIH. Esto quiere decir que sacándole un poquito de sangre a una persona, en 15, 20 minutos se sabe si tiene VIH o no. Uh-huh. Eso es un... En Argentina se comenzó a usar para las embarazadas cuando iban a parir, porque no se habían controlado, para saber si tenía VIH o no, y de acuerdo a eso tomar unos cuidados especiales que hay que tomar en el parto. Pero el lapso de tiempo interesante que quería contar es este. Que esto se llega a Argentina más o menos en el 2001, y cuando se empieza a usar y se empieza a disponer de toda la población, que es el test rápido que hacemos nosotros acá en este centro de salud y en otros muchos, en el 2013, ¿no? Pasaron 2 años desde que llega a Argentina y se pone a disposición para que lo utilice todo el mundo. Uh-huh. Y esto viene a cuento de este ruido que llegué yo acá, que es lo que tengo sobre la mesa del escritorio, que es un test rápido de COVID que sirve para medir si la persona tiene la infección activa o ya tuvo y se curó. Lo estamos usando nada más que con el personal de salud, porque si no tendríamos que hisoparnos todos, uh-huh, todas las semanas, y sería algo verdaderamente terrible para, uh-huh, para nuestra salud psíquica y, claro, psicológica. Pero fíjense que estando el recurso disponible, hay una decisión de ponerlo a disposición para que lo pueda utilizar todo el mundo o no. ¿Se entiende esto? Sí. O sea, y eso no tiene que ver con lo que avanza la gente o no, sino con las decisiones de qué cosas son importantes o no son importantes. Incluso también alrededor del año 2000 hay un test rápido de sífilis, pero recién, ese hay algunas cuestiones técnicas que se fue mejorando, pero recién lo empezamos a tener el año pasado. O sea, cómo esta decisión de poner qué a disposición de la gente y qué no poner a disposición de la gente. Claro. David, una consulta. Sí. El test, el famoso test rápido, ¿cómo funciona? Porque no es lo mismo que un hisopado. No, porque el test este sirve para saber si vos tenés los anticuerpos o no. Si a vos te da positivo, tenés que hacerte el hisopado para comprobar en qué situación estás con la enfermedad, si podés contagiar o no podés contagiar, si te tienen que aislar, uh-huh, o no te tienen que aislar, uh-huh, ese tipo de cuestiones. ¿El test rápido es un pinchacito también y una prueba de sangre o de que, cómo funciona? Sí. Se sacan saco yo, porque lo hago yo, sacas una gota de sangre del dedo de la persona y en 10, 15 minutos tenés el resultado. Bien, los famosos PCR. No, el PCR es el hisopado. Ah, bien, listo, no dije nada. Este lo que mide es si tenés anticuerpos para el virus. O sea, de hecho te mide uno que se hace a los 7 días y otro que hace después de 30 días. Si te da positivo el que es de más de 30 días, quiere decir que tuviste COVID, uh-huh, y que no te pasó nada. Y que ahí empieza la discusión si lo podés volver a tener o no. Claro. Por ahora todos nos dieron negativo todo, así que ninguno de nosotros